solo pienso en ti. Me cuesta tanto concentrarme y no lo puedo evitar. Parezco un tonto perdido en el aire. Nunca me enseñaste a olvidar. Como quisiera borrarte, sacarte de mí, pero tú sigues aquí y yo solo pienso en ti. Lo consigo. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejan tu rara belleza. Porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando. Dispongo el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti.